veces cacho falla que me hacen mal. Y la batalla que no gané, me dieron alas y no sé volar. No voy a volar sin estar bien. Me queda sangre para derramar. Mirada mala que devolví. Me dieron alas y no sé volar. No voy a volar sin estar bien. Soy road de la madrugada. Desde cuando no pagaban. Siento amor y no se ama. Trabajar en la felicidad no es felicidad. Salgo a la calle y me siento un criminal pidiendo que no me miren a los ojos. Plata para dar la que se me antoje y un cora con espacio por unos pocos. El cielo no es azul y el mundo no es rosa. Mientras sea true, lo demás no importa. A veces cacho falla que me hacen mal. Y la batalla que no gané. Me dieron alas y no sé volar. No voy a volar sin estar bien. Me queda sangre para derramar. Mirada mala que devolví. Me dieron alas y no sé volar. No voy a volar sin estar bien. El mundo no está hecho para este hombre. A humble, si fue excluido desde un principio. Me hice de querer entre salvajes. Pero no quiero que baje por beneficio. El hobby se hace oficio, falta de auspiciantes. La casa enseña a sus mejores estudiantes. Mira adelante que atrás está podrido. Si soy un hijo del destino más errante. A veces cacho falla que me hacen mal. Y la batalla que no gané. Me dieron alas y no sé volar. No voy a volar sin estar bien. Me queda sangre para derramar. Mirada mala que devolví. Me dieron alas y no sé volar. No voy a volar sin estar bien.